¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, viernes 11 de septiembre. Y bueno, pues hemos tenido una buena temporada de lluvias y hasta ahí tenemos huracanes en el Atlántico. Ha habido uno tras otro, seguiditos, han pasado rozando la península, pero afortunadamente, pues ahí la llevamos, exceptuando aquella tormenta tropical al inicio de la temporada, Cristóbal, que causó verdaderas inundaciones terribles aquí en la península de Yucatán. Por lo pronto, hoy a disfrutar el fin de semana, es viernes, yo sé que muchos ya están trabajando, están, pues, y mire, si usted tiene que salir a trabajar, lo que le pido es que use cubrebocas. Se ha platicado mucho sobre la efectividad del cubrebocas, pero creo que es uno de los elementos vitales para que podamos salir a trabajar y podamos abatir la pandemia, que la pandemia está verdaderamente en términos de nadie se la cree. Es terrible lo que está pasando a nivel mundial. Ya ven los rebrotes del coronavirus en España, en Francia, en Inglaterra. Y bueno, pues tenemos que seguir luchando. Y si puede, quédese en casa, no salga. El punto aquí importante es entender esto. Pero bueno, este viernes aquí en la noche me acompaña mi queridísimo partner René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio en este viernes. Como ya bien lo dijiste, es viernes y el cuerpo lo sabe. Eso. Y bueno, es un viernes, pues quizá no del todo grato, porque por un lado ya tendríamos que estar empezando a planear en años anteriores, así era a estas alturas del partido, ya la gente estaba planeando qué es lo que iba a hacer para el Día del Grito dentro de algunos días. Claro. Y pues esta vez ya no se trata de a ver qué festejamos, sino a ver cómo sobrevivimos de aquí a entonces, ¿no? Entonces, pues eso cambia. Bueno, yo creo que de aquí al 15 sí ya llegamos, ¿no? No, sí, pero digo, bueno, nosotros, ¿no? Habrá gente que verdaderamente ahorita esté viendo las de Caín. Y pues sí, ya la percepción obviamente cambia, ¿no? Y por otro lado, pues esta semana ha habido, pues, incidentes, pues, harto preocupantes, ¿no? Como, por ejemplo, lo que se dio en Chihuahua, donde la Guardia Nacional agredió a unos campesinos que estaban, pues, luchando, reclamando, manifestándose, como lo quiera llamar, por el agua. Esto pues se me hace ya muy preocupante, porque esto quiere decir que al gobierno pues ya se le salió de las manos. Es una muestra firme de que pues ya hay anarquía. Es decir, tenemos un gobierno que pues se dice que ahí está, pero pues solamente para lo que al gobierno le conviene, pero realmente se está generando en lo que es el pueblo real, no el que ellos dicen, pues está generando ya conflictos que pues hay que ponerles atención, porque pueden derivar en situaciones ya más complicadas. El hecho de que sean o no lo sean, al final, pues no implica que la cuestión deje de ser preocupante, y es lo que tenemos que no perder de vista. Totalmente de acuerdo contigo. Lo preocupante es el deterioro social que puede derivar en condiciones pues que a nadie en México nos conviene, ¿no? Sí. Pero pues ellos tendrán que pelear por sus derechos y sobre todo por una de las cosas vitales en la vida, como es el agua, y que no tengamos unos funcionarios ineficientes, ineptos, ignorantes, que son los que provocan estas dificultades, porque pues antes no había problema ahí, había un acuerdo para la distribución del agua, había etcétera, etcétera. Sé que esto tiene 40 años o más, y pues de alguna manera se venía resolviendo, pero ahora por la ineptitud de empezando por el que dirige Conagua, ¿no? Que es gente ignorante, que no conoce los antecedentes, en fin, ineptos, y provocan estas crisis. Y luego las crisis, estaba escuchando las noticias en la semana, le echan la culpa a que es un movimiento electoral, político, moros con tranchetes, que es lo que nuestro queridísimo presidente ha visto desde que llegó a ser presidente, ¿no? Es lamentable, es lamentable. Esos errores pueden costar muy caros, como dices tú, René. Esperemos que tome cordura, o esperemos que lo saquemos más rápido que esperemos a que se vaya, ¿no? Pero bueno, sí. Oye, precisamente el tema de hoy, René, a comentar con nuestros radioescuchas, les vamos a dar 5 formas de ayudar a tu empresa a ganar en tiempos de crisis. Yo recuerdo, René, bueno, ¿cuánto tiempo tienes colaborando con nosotros en el programa? Pues ya 6 años, 7 años. Como 8, creo. Pero ya es bastante, sí. Se te notan, ¿no? No es... ¡Qué bueno! Pero bueno, oye, hemos hablado mucho en los programas de la crisis. Digo, creo que desde que iniciamos el programa allá en 2008, pues estábamos en una crisis en el 2008, ¿se acuerdan? 2008, no? 2009, la pandemia también del H1N1, y que por cierto se originó en México, ¿no? Fue el Wuhan. Pero vivimos permanentemente en crisis, no como esta de la pandemia, pero pues finalmente es una crisis y se debe de considerar cuáles son los elementos que nos ayuden a salir, sobre todo a nivel empresarial, porque hablamos de la crisis sanitaria y la crisis económica, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora sí nos llovió sobre mojado porque pues nunca habíamos tenido crisis de tal magnitud, y no me refiero solamente a la cuestión económica, lo que nos está costando, sino a la cuestión geográfica. Esta crisis de la pandemia, pues, obviamente ha afectado a muchos países, a todo el mundo, y por ende también la economía se ha visto mermada a nivel global. Pero si a eso le sumamos que pues la gente que tenemos aquí al frente son bien brillantes, y lo digo muy entre comillas, pues haces el cóctel completo y ya estamos viendo los resultados. La caída del PIB, estadores predicen una caída del 8%, y los más pues fatalistas hasta del 12%. Y pues se pretende que la recuperación sea entre de 2 a 4 o 5 años, incluso los más fatalistas hasta hablan de 10 años, ¿no? Entonces, pues esto da un entorno, una situación verdaderamente pues complicada para algunas empresas. Sin embargo, como ya me lo dijiste, México es un país que toda la vida ha vivido en crisis. Yo desde que tengo uso de razón sé que estamos en crisis, y siempre los comentarios son: este año está peor que el anterior, y así sucesivamente. Entonces somos expertos en salir de las crisis, somos muy resilientes. Y también hemos aprendido algo con esto, que el tiempo de crisis es tiempo de oportunidades. Algunos les ha ido muy bien en esta crisis, Roberto. Los que tuvieron la ocurrencia de ponerse a fabricar cubrebocas, pues se han hecho millonarios. Pues sí, totalmente de acuerdo. Es gente que... Y bueno, a la gente de las conexiones como Zoom, Claro Video y todos estos que nos dan la facilidad de hacer las videollamadas, también les ha ido muy bien. Nuestro amigo de Amazon creo que incrementó en Forbes dijeron, sigue siendo el hombre más rico del mundo, y en esta pandemia incrementó su fortuna, no me acuerdo, cualquier cantidad está fuera de nuestro alcance. Creo que $1,000,000,000 o una cosa así. Entonces, efectivamente, la crisis no es para todos. Y como siempre lo hemos dicho también, lamentablemente la crisis le pega, a, como decíamos allá en mi tierra, al perro más pulgoso, se le pegan las pulgas, ¿no? ¿Cómo se llamaba el perro? Pero bueno, más la crisis de liderazgo que tenemos también en este país. Pues bien, de esto vamos a hablar, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Ya sabe, todavía seguimos con temperaturas altas aquí en Yucatán. Hay que usar la crioterapia para todos lados. Mire, ya le he dado la recomendación que ahora la crioterapia, métale sus cubrebocas al hielo. Entonces, cuando se los ponga, va a estar fresquecito el cubrebocas, así, para que pueda respirar frescamente. Pero bueno, ya ves, la crioterapia siempre es algo que nos saca de problemas, que es cargar hielera bien equipada para todos lados. Pero bueno, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que siempre nos pone buen rock and roll en los cortes comerciales para que los acompañe. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil a disfrutar el fin de semana, pero quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, en Grupo Sadassi tenemos el compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de nuestros clientes, por lo que implementamos acciones de prevención para hacer de nuestras instalaciones un lugar seguro para ti. Se toma la temperatura a todas las personas que llegan a nuestras instalaciones con la intención de minimizar el riesgo de contagio. Todos nuestros colaboradores con los que tenga usted contacto están protegidos, al igual que todos aquellos que no ve, con el debido equipo de protección personal, utilizarán cubrebocas y caretas para brindarle un mejor servicio. Siempre habrá a su disposición gel antibacterial, al igual que la señalización de sana distancia. Todos nuestros espacios han sido preparados con la correcta rutina de higiene y desinfección. Nuestros asesores sanitizan antes y después de la visita los espacios para que usted tenga la seguridad completa y realizan el correcto lavado de manos. Antes de realizar alguna estrategia, antes de realizar alguna entrega, de vivienda, nuestro personal sanitiza la propiedad para que el nuevo propietario la reciba con la mayor tranquilidad posible. Los esperamos en nuestras oficinas de ventas, Las Américas, Los Héroes y Paseos de Mérida, para ayudarlo a tener un patrimonio seguro para usted y su familia. Y si así lo prefiere, también puede contactarnos a través de nuestras redes digitales, directamente desde su casa. Comuníquese a sadassiyucatan.com.mx, donde además de obtener información de nuestros desarrollos, podrá contactar un asesor, realizar recorridos virtuales de nuestras casas y más. Manteniendo la sana distancia, pero siempre cerca de ti, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña René Bernal. Y bueno, con un tema sensacional, partner, este tema de pues cómo los empresarios nos podemos enfrentar a estas crisis, ¿no? Así es, mi estimado Roberto. un tema muy ad hoc para estos días, porque un hecho de que muchas empresas o la mayoría se han visto afectadas por las condiciones de economía que persisten en el país y en el mundo. Y prácticamente pues ese es el mal, esa es la enfermedad. Pero pues ahora es cuando muchos dirán, bueno, pues ahora danos la cura, ¿no? Porque pues esto está del cocol y se está poniendo cada vez peor. Bueno, pues aquí este tema que escribe Tim Davis, que es colaborador de la famosísima revista de negocios Entrepreneur, pues nos da cinco tips para ayudar a las empresas a ganar en tiempos de crisis. Recuerden que en el segmento pasado mencionamos que tiempo de crisis es tiempo de oportunidades. Esta es una situación, esta es la crisis para la cual nadie estaba preparado, nadie tenía un manual de contingencia, y si lo tenían, pues no estaba al nivel como para hacer frente a una crisis de este calibre. Sin embargo, pues muchas empresas han reaccionado, algunas lo han hecho bien y en tiempo, algunas lo han hecho bien, no tan en tiempo, y algunas lo han hecho mal y a destiempo. Y esas, pues quizá ahorita ya no sean parte del entorno empresarial. Como primer, pues nos da Tim Davis, es dar un paso atrás. Con esto nos quiere decir que las decisiones rápidas no siempre son las mejores decisiones. Esto pues no es privativo de las empresas, incluso en nuestras vidas a veces decidimos muy rápido y a lo largo del tiempo acabamos viendo que pues fue una regada olímpica que nos trajo pues más perjuicios que beneficios. Sin embargo, aquí nos recomiendan pues dar ese paso atrás, hacer un alto en el camino y poder analizar realmente la decisión que vamos a tomar. El tomarse el tiempo para reducir la velocidad le brinda la oportunidad de ver las oportunidades que me van a servir para acelerar el negocio. Fíjate, Roberto, suele pasar que los empresarios a veces están tan inmersos en la administración o en la operación de la empresa que es muy difícil a veces que ellos tengan tiempo. Y esto pues está mal, y no solamente en tiempo de crisis, sino en cualquier momento de cualquier empresa. Totalmente de acuerdo contigo, partner. Fíjate que estaba reflexionando desde pues que entramos a la tecnología. ¿Qué será? Tendrá 10 años así de manera vertiginosa. Los procesos creativos, la innovación, el uso extensivo de las comunicaciones, donde puedes estar en comunicación en un chasquido a todas partes del mundo. Que bueno, la tecnología en esta pandemia nos vino a salvar a muchas empresas. Por ejemplo, nosotros que podemos hacer las transmisiones del programa de radio de manera remota a través de nuestra sala de Zoom. O sea, pero veníamos en una carrera a tal grado de rapidez, de velocidad. Las nuevas generaciones viven a una velocidad impresionante. Y la pandemia nos vino a decir, oye, no, espérate, quieto, Moreno. Como dicen en mi tierra, para que nos dé tiempo de, como dices tú, de esta recapacitación, el retomar, el vernos en qué nos hemos convertido, qué hemos hecho, si bien en una condición dramática y crítica, pero pues esas paradas siempre han sido aconsejadas para entender cómo llegamos a donde estamos, ¿no? Para poder definir cómo queremos vernos en el futuro, ¿no? Ahora, también hay que hacer la diferenciación entre cuando eres dueño de la tecnología y la ocupas para que te facilite la vida y la otra opción, que es cuando eres esclavo de la tecnología, porque también es un hecho que esta revolución tecnológica que hemos venido experimentando nos ha dado, nos ha proporcionado herramientas que nos pueden facilitar mucho la existencia, pero en una gran parte de la población el efecto ha sido esclavizante. Hoy día mucha gente, si no sale, si por algo deja el celular en su casa, es peor que si dejara la ropa, se siente peor que desnudos. Y no somos capaces, bueno, yo sí, de decir, el día de hoy no voy a contestar llamando, voy a digo, no estoy diciendo que lo hagas en días hábiles, ¿no? Pero, por ejemplo, el fin de semana, hoy no voy a tocar el celular. ¿Por qué? Pues porque no me importa. Quien me quiera buscar, que se espere y ya me reportaré, etcétera. Sin embargo, hay gente que no lo puede soltar, ¿eh? Desde que se levantan, van al baño, salen, están comiendo, están viendo. Híjole, ahí sí ya hay una adicción, pues un tanto enfermiza a la tecnología, que tampoco considero que sea buena. Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Se desarrollan hábitos que son perjudiciales, ¿no? Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Viernes, gracias a Dios, es viernes. A disfrutar el fin de semana como debe de ser, y que pues ustedes, aunque tengan que estar en casa, pues disfruten su casa, disfruten su jardín, disfruten su piscina, disfruten. Yo sé que usted me va a decir, oye, pues no tengo piscina, pues la palangana, bájala y échale agua, y échate unos asientitos de agua para quitarte el calor, y acuérdate de la crioterapia, para que puedas pasar el fin de semana como debe de ser. Y pues a disfrutar de la vida. Afortunadamente, demos gracias que estamos vivos y que tenemos la oportunidad de pelear por ello, precisamente. Y bueno, me acompaña René Bernal en la conversación. Y René, ¿qué tip nos traes de esta semana? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, en programas pasados le he estado comentando las infracciones que solemos hacer, darnos cuenta, y que los policías buenamente pues nos perdonan porque no nos las aplican, no aplican la multa correspondiente. Ya vimos las muy leves, las graves, y ahorita le voy a hablar de las muy graves. Además de la que, pues, comúnmente sucede, que es la de la alcoholemia, donde con regularidad mucha gente supera los grados de intoxicación que prohíben ya la conducción de un vehículo, hay otra que es también para este grupo, que es de 90 a 100 días de salarios mínimos, es decir, usted pagaría 10,268 pesos por esta infracción, así como la de la alcoholemia. Y esta infracción consiste en superar en más de 30% las velocidades máximas en las vialidades de Yucatán. Es decir, le pongo un ejemplo. Si usted va en el periférico, donde la máxima es de 90, y supera la velocidad a más de 117 kilómetros por hora, usted ya se vuelve acreedor a esta infracción. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Pues nada más súmele. Entonces, hay que tratar de evitar estas infracciones porque pues sí ya lesionan pues de manera importante el bolsillo. Y sobre todo por el riesgo que estas implican. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted. Hágale caso a René, porque la verdad que tenemos que cuidarnos. Oye, y ahora con la ley seca, estos retenes te revisaban hasta la cajuela más, para que no anduvieras traficando con el alcohol o con las cervezas, ¿no? Sí, supe de algunos amigos que fueron a Cancún y allá no había ley seca, y en la garita que antes era de la aduana, ahí les pasaban la revisión correspondiente y ahí tenían que, pues les decomisaban sus bebidas, ¿no? Entonces no, la consigna era, pues, la traes puesta porque no, no la puedes traer, Pues sí. Te encargo, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno que ya se acabó la ley seca, aunque con esas restricciones de que tienes que comprar para llevar o que te lo tienen que llevar a tu casa, pues está grave la cosa, ¿no? Sí, es un problema porque en algunos lugares no llegan, por ejemplo, por hablar de algunas tiendas, las que me quedan cerca a mí, que vivo en Los Héroes, no llegan a Los Héroes. Fíjate. Entonces sí, pues está duro, ¿no? Pues nosotros peor acá en Chicxulú, pueblo, pues tampoco llegan. Pero bueno, estamos platicando estas 5 formas de ayudar a tu empresa a ganar en tiempos de crisis. Mire, otro de los temas que nos dicen es ten la mente abierta. La visión del túnel es una peligrosa amenaza para el liderazgo. Absolutamente, ya sabe cuál es esta visión de túnel que no le permite ver a usted al lado o hacia arriba o hacia atrás. O sea, esa visión de túnel de nada más estar viendo un solo lado de las cosas, pues en el liderazgo es terrible. Vea lo que está pasando con nuestro presidente Andrés Manuel. Él tiene una visión de túnel y nada más lo que él ve es lo verídico. Y en tiempos de crisis, pues te va a generar cualquier cantidad de problemas. Mantenerse rígido en tus pensamientos y negarse a ceder que pueden existir otras formas como se hacen las cosas, no siempre quedarse en el que, pues es que así se han hecho aquí siempre. Es lo que hace que los barcos se hundan. Recuerdo, vi la película del barco este que se hundió que se metió a un huracán, y todo porque el capitán no escuchó a su navegante que le decía, vamos a desviarnos unos grados hacia la derecha porque no tenemos información fidedigna de dónde está el huracán, y el otro no escuchó, y él dijo, no, mantén el rumbo, y ese rumbo que mantuvo fue derechito al huracán. Evidentemente el barco se naufragó, y bueno, pues este punto de ser de mente abierta, ahora con lo que tú mencionabas de la tecnología, pues hay que también aprender, ¿no? La mente abierta te permite aprender y sacarle jugo a la tecnología. Sí, definitivamente. La palabra de hoy o de estos días o las palabras son innovación, creatividad, astucia. ¿Por qué? Porque son esos conceptos a los que tienes que recurrir como empresario para sobrevivir. Y las condiciones siempre van a ser adversas, eso también en el mundo empresarial eso lo sabe uno y lo tengo que saber. Digo, es del ABC del emprendedurismo. Las condiciones siempre van a ser adversas. El no ya lo tienes, vamos por el sí. A esto que ganar, nada que perder. Entonces, para fines prácticos, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Que se pone un poco más crítico? Sí. O un mucho más crítico, dirán algunos. Es cierto. Pero que las conceptos básicos que se requieren para salir avante, esos no cambian. Esos siempre van a seguir siendo los mismos. Si no innovas, si no tienes creatividad para innovar, para no tienes visión para ver qué es lo que ahora puedes vender, pues entonces pues estás condenado a la pues a la extinción. Dice el dicho, le dice Oppenheimer, ¿no? Renovarse o morir. Y pues muchos sí. Es lo que no han podido hacer. Es correcto. Y fíjate que ese renovarse tiene que ver mucho con que tengas una mente abierta. Y también tiene que ver mucho con este tercer punto que nos marcan, que dice, sé flexible, pero disciplinado. Que pareciera contradictorio, ¿no? O soy flexible o soy disciplinado. ¿Cómo puedes liderar con flexibilidad mientras fomentas la disciplina? Es un equilibrio muy sutil, pero tiene que ser en una comparsa, tiene que ser armonioso, que puede resultar en una fuerza laboral que fluya con eficiencia. Fíjense, amigos, aquí es importante entender la diferencia entre eficiencia y eficaz. Hay muchos que confunden la eficacia. Pues hay algunos pseudo consultores que te recomiendan, hombre, para salir de la crisis hay que trabajar 16 horas al día. No, maestro, ahí estás confundiendo lo eficaz con lo eficiente. No es trabajar tantas horas como burro lo que te va a sacar de la crisis. Lo que te va a sacar de la crisis es que tengas esa flexibilidad y que seas eficiente. Usar la eficiencia significa utilizar el tiempo, hacer las cosas cuando se tienen que hacer. Por ejemplo, cuando la pandemia golpeó por primera vez, todo el mundo estaba experimentando pánico y confusión a diferentes niveles. Como líder, es importante comprender que no todos están en el mismo lugar. Liderar con empatía y comprensión es un paso seguro para ganarte la confianza, pues, de los que te rodean, de tus colegas y de todos los demás. No los pongas a trabajar como burros 16 horas con la idea que eso te va a sacar de la crisis. Bueno, esa es mi opinión. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este, mire, viernes, a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. A todos nos gusta tener un jardín espectacular. Para lograr eso, es necesario que las plantas reciban el agua que realmente necesita, de manera uniforme y constante y confiable. En Riego Inteligente te ayudamos a lograrlo porque diseñamos e instalamos un sistema profesional de la más alta calidad para que obtengas el mejor resultado. Atendemos desde el riego de una casa hasta los de grandes proyectos de privadas, residenciales, hoteles, desarrollos industriales o comerciales. También campos deportivos. Ponte en contacto con uno de nuestros expertos al 9999-252491 o encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Riego Inteligente. No lo olvides, 9999-252491. Riego Inteligente. Miren, amigos, nosotros aquí en la casa pusimos el sistema y es una maravilla que desde la aplicación de tu teléfono puedas, por ejemplo, prender la bomba para llenar la piscina, para regar la parte de adelante, para etcétera. Es una chulada. Antes regar era un verdadero sacrificio. Ir a la bomba, prender la bomba, revisar los aspersores, en fin. Riego Inteligente te lo hace mucho más fácil y tienes un jardín espectacular. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña nuestro colaborador de hace muchos años, René Bernal. Y bueno, René, ¿con qué cerramos el tema de hoy? muy interesante. Y este tema que, como ya comentábamos, está muy ad hoc para los días actuales, 5 formas de ayudar a tu empresa en tiempo de crisis. El cuarto punto que nos recomiendan aquí es expresar el agradecimiento. La subsistencia de las empresas que hoy día siguen al pie del cañón, pues no ha sido solamente esfuerzo del jefe, del dueño, del director, ¿no? Sino que ha sido esfuerzo, pues, de todos los empleados también. ¿Por qué? Porque en algunos casos los empleados tuvieron que quedarse en su casa haciendo home office, tuvieron quizá que adaptar algún espacio, y quizá tuvieron que contratar un servicio de internet, no lo sé. Es decir, fue una disrupción a teles y hubo que hacer adaptaciones tanto en horarios, en el modo de operar, el modo de vivir. Entonces, lo peor que podría hacer un empresario es no reconocer esta parte, que si seguimos operando, pues se debe no solamente a que yo tenía dinero ahorrado y que pude soportar esto, sino al esfuerzo que también ha hecho mi gente, porque en algunos casos también se les pagaron medio sueldos o no se les pagaron durante algún tiempo. Y la gente apoyó. Digo, ya hemos tenido algunos testimoniales de viva voz, como el que nos ha manifestado en su momento Mario Gamboa de Aditimper, que pues él se puso a ver principalmente por su gente. Él defiende mucho a su gente. Y no es porque sea patrocinador, simplemente es una filosofía de operación de su empresa. Entonces, sí hay que tener bien, bien patente este valor que, pues, se lo debemos realmente a los empleados, ¿no? Es un trabajo verdaderamente en equipo, Roberto. Totalmente de acuerdo contigo, René. Y fíjate que eso también va muy ligado al punto de, al quinto punto que dice permanecer resiliente. Fíjate que la resiliencia, sabemos que es la propiedad de los materiales de ser flexibles y regresar a su forma original. Pero en los humanos, ser resiliente es encontrar la confianza, fíjate, para resistir, la confianza para seguir luchando, la confianza para tener el valor de enfrentarnos a los problemas, a las crisis. Y esa confianza viene por el agradecimiento. Mire, amigos, si usted en su negocio, usted es jefe o director o dueño del negocio y no muestra ese agradecimiento hacia la labor que realiza, pues, sus colegas o sus empleados, está usted creando un resentimiento profundo. Lamentablemente, mucha gente trabaja solamente por la remuneración económica y no por la satisfacción o por la pasión o porque haces lo que te gusta. Yo sé que muchos me están diciendo, oye, pues esa fue la chamba que me encontré, mano, ¿qué quieres? La crisis no está como para andar exigiendo trabajar en lo que te gusta. Lo entiendo y puede ser válida tu posición, pero si tú cambiaras la manera de pensar y tomaras la decisión que la chamba que tienes ahora es la que te gusta, tómale la confianza, sé agradecido, sé resiliente, entrénate, aprende sobre lo que estás haciendo para que te olvides de simplemente la remuneración. Un trabajo te tiene que dar cuestiones emocionales, cuestiones espirituales, no nada más lo material. Y fíjense que mucho de esto se ha venido desarrollando ahora, como dice René, con la pandemia. Tuvimos que desarrollar otras habilidades para poder sacar adelante el trabajo, aprender la tecnología, etcétera, ¿no? Parte de la resiliencia es el reconocer que la pandemia es un parteaguas y podemos hablar de antes de la pandemia y después de la pandemia. Si no empezamos por reconocer este tipo de situaciones, difícilmente podemos ser resilientes. La vida ya no es como lo era antes. Nos gusta, eso no tiene relevancia. Las cosas son y punto. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de adaptarnos y, por ende, sacarle el mejor partido a la nueva situación, porque definitivamente hay un punto que podemos sacar en positivo. Es decir, de cualquier trabajo, el que tú me digas, el trabajo más interesante o más seductor, el más llamativo, el que tú me digas, hay partes que no nos va a gustar hacer, ¿sí? A lo mejor, no sé, tú eres, ¿qué te gusta? Piloto de Fórmula 1. Y dirás que, wow, qué padre, ¿no? Te la pasas ahí manejando el carro Fórmula 1 como loco. Pero, ¿qué crees? Antes de subirte al carro, tienes que hacer una serie de evaluaciones del vehículo porque estás arriesgando tu vida. Y después de que te bajaste, seguramente vas a tener que llenar algún tipo de informe de cómo se comportó el vehículo para los ingenieros, para que sepan qué le van a corregir o qué le van a adaptar, etcétera. Y a lo mejor el hacer ese informe ya no te va a gustar, pero es parte de tu trabajo. Entonces, sí podemos buscarle la parte buena a cualquier tipo de trabajo, y si pensamos que va a haber uno que no tiene una parte no grata, no lo quiero llamar mala, no grata, pues estamos fritos, no va a haber ningún trabajo. Es correcto, no vas a encontrar ninguno que te satisfaga. Pero bueno, pues amigos, ahí tiene usted. Mire, como siempre decimos aquí en Fórmula en los Negocios, nosotros no somos quien para decirle lo que tiene que hacer, pero le traemos lo que expertos, lo que empresarios, testimonios, nuestras propias opiniones de lo que hemos aprendido. Lo que le haga sentido, le pido un favor, llévelo a la práctica. Lo demás, deséchelo. Pero por favor, hágame ese favor de llevar a la acción lo que le haga sentido. Y bueno, vámonos, partners. Se acabó el programa. Buenas noches y feliz viernes. Que pase buen fin de semana. Gracias, mi querido René. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora.